Hoy estuviste conversando con una vecina que se acercó hasta la radio. Sí, hoy, así es, a la mañana, temprano, recién se acaba de acercar una vecina, Silvia Pereira, del Isabel Peralta, del barrio 30 de Marzo, contándonos un poco todo lo que está pasando ella en este momento. Ella tiene 3 hijos pequeños y bueno, vino a contar una medida que va a tomar para que el Estado la pueda escuchar, porque está pidiendo ayuda del municipio, ayuda en todos los medios que ella tiene o que puede alcanzar, y nadie le está dando una respuesta. Uh-huh. A nivel municipal y provincial, por lo que me decías, tanto soluciones habitacionales, sí, como también contención de otro tipo. Sí. Tenemos para escucharla. Tenemos el audio, sí, el testimonio. Buenos días, yo soy Peralta Isabel, soy del 30 de marzo. Hace 10 días que tengo problema con la cloaca. Se ha reventado la cloaca, pero el caño principal que va hacia mi casa adentro. Y hace 10 días que ya el municipio ya está enterado de esto y no han hecho respeto a nada. No se han acercado a mi casa a verificar, a ver si es verdad o no. A través de teléfono nomás muchas veces yo le he contado lo que está pasando, la situación que estamos viviendo. Yo tengo 3 criaturas y en una de esas tengo uno de los nenes, ya tiene diarrea. Y ya este problema ya no viene de ahora, ya viene hace tiempo. Ahora la decisión que yo he tomado para hacerme escuchar y hacer valer los derechos de mis hijos es ir a la plaza y encadenarme, porque no encuentro otra situación, otra salida a esto. He llamado al municipio, le he pedido recursos, a ver si me pueden conseguir un baño químico, por lo menos para empezar, hasta que puedan ver a ver cómo me pueden solucionar el problema, pero no he tenido respuesta de ni uno de los dos lados, porque a través de... ¿Del municipio con quién te contactaste? Con Daniela, no me puedo acordar el apellido, pues uh-huh. De desarrollo creo que es. Bien. Ella no me ha sabido contestarlo como yo se lo he pronunciado, o como ella ha sabido, porque ella ha ido a mi casa ya en varias ocasiones y ella sabe el inconveniente que yo tengo en mi casa. Y ponerle que el día miércoles yo estuve con Karina, la del municipio también, que reparten los módulos, uh-huh. Y yo ya el día lunes, la semana pasada, yo ya me venía a anotar para una garrafa y una bolsita de mercadería. Sí. Bueno, en el estado yo no estaba cuando a mí me anotó Jorge de Casa Viedma, que estaba en ese momento tomando la solicitud, y yo no aparecía en el estado. Entonces había otro muchacho en buena palabra, él me entendió, me dijo, mira, yo te bajo una garrafa y un módulo porque yo sé que lo necesitas. Y Karina me dice que ellos no estaban enterados de nada. Me pidieron un número de teléfono que sí se los di, me dijo, bueno, nosotros lo vamos a comunicar con vos. Bien. La decisión yo esta de encadenarme la tenía del día miércoles. Yo dije, sí, bueno, por la cloaca. Y por la cloaca, porque ellos no estaban enterados de lo que estaba pasando en mi casa, la necesidad que estaban viviendo mis hijos, uh-huh. Lo que estaban padeciendo, porque más allá es una padición de... Uno no se espera esto, porque yo no me esperaba esto. ¿Y cómo están pudiendo arreglarse ustedes por el...? Con el tema del baño, mis hijos están haciendo hoy por hoy, están haciendo en un balde. Uh-huh. Los 4, yo y mis 3 menores, que estoy a cargo yo nomás porque vivía violencia de género, estaban abajo del programa del SENAF, también lo sacaron, no sé por qué, porque dicen que no viven violencia, pero la violencia la viven a través de las cosas que están padeciendo. La necesidad que ellos viven. ¿Lo sacaron del programa del Senado? Abajo del programa lo sacaron. Ni yo estoy enterada, me dijeron que iba a haber una reunión para ver cómo lo podían hacer, para nuevamente incluirlo nuevamente, pero hasta el día de hoy no ha pasado nada. Están abajo de la Defensoría Menor también. Y el único recurso que hoy iba a ser Alejandra ¿cómo se llama? De Asistencia Social del Centro de Salud, iba a mandar un recurso a mi defensoría a ver si ellos podían darme una mano, solicitando un baño químico, una ayuda para que mis hijos estén bien, porque ya no da la situación como están ellos. Hoy, como yo decía, mis hijos me van a estar muy temprano y vine decidida a encadenarme, a hacer lo que tenga que hacer para que mis hijos me puedan hacer escuchar y me den una ayuda y me den que abastezcan la necesidad que hoy están padeciendo mis hijos. Bien. Como ellos tienen inodoro, tienen una calefacción, tienen todo, no miran lo que están hacia atrás. ¿Dónde pensaba tomar esta medida? Y yo decidí tomar esta medida ya en la calle 25 de Mayo, en la plaza esa, o en la plaza Alcina, que está para abajo. Bien. En una de las dos plazas voy a estar, porque me voy a hacer escuchar como madre, no voy a poner a someter a mi hijo porque no es la razón, no es la medida, yo soy la adulta, yo me voy a hacer cargo de esta situación. Bueno, muchísimas gracias por compartir, por venir a Radio Encuentro y vamos a estar publicando. Muchas gracias a ustedes, gracias por escucharme y bueno, estaré en una de las dos plazas. Muchas gracias. Bueno, ahí estábamos escuchando a Isabel Peralta, una vecina del barrio de 30 de Marzo, que recién nos acaba de avisar que decidió por ir a tomar la medida de encadenarse a la Plaza San Martín. Uh-huh. Bueno, la verdad, escuchábamos allí problemas que tienen que ver con situaciones, como decíamos, habitacionales, de contención, de acompañamiento, algunas que son de injerencia municipal y otras no, pero es cierto que para las vecinas y vecinos, ¿no?, el municipio siempre es el primer lugar al que acudir, y que si hay un desborde cloacal en tu casa y las condiciones en las que vos vivís implican que ese desborde haga que literalmente tengas que vivir con aguas hervidas en el lugar donde tenés que residir con tus hijos, bueno, no, digamos, lo que se necesita es que a quien tenés llegada logre que la solución que tiene que llegar llegue, ¿no? Y que llegue inmediatamente. Pero acá estamos viendo un abandono, pero de todas partes. Porque, a ver, simbólicamente decís, bueno, sí, tenés servidas, aguas servidas en tu casa, pero es una mujer que sufrió violencia de género, que pidió ayuda al Estado, que sacaron a sus hijos de donde los estaban ayudando, uh-huh, que no les dan el módulo de alimentos. O sea, una mujer con tres hijos que no puede estar yendo, que no puede ir a trabajar, que no tiene nadie que la ayude, que claro, cuide sus hijos, bueno, tomando esta medida súper impactante. Uh-huh. Gracias, Vilma, por traer este testimonio de Isabel a nuestra mañana. Y bueno, seguramente, bueno, ya nos se comunicó, así que veremos de qué manera continúa y ojalá tenga una respuesta.